No, boludo, estás re afuera del metrónomo. Estás en el I. Y no sé, bueno, entonces esa es la latencia. Estás afuera, pero para los demás estás todos afuera. Acá el Bassmaster se re enojó, boludo. Igual ya fue, como que si vos sos la base, ya está. Por ahí entrando y saliendo. Aprendiendo a tocar el maldito instrumento. Puedo hacer cosas re locas acá, boludo. No, no, estás en otro lado. Ahora sí. Let's change the make. Thank you. Che, estamos cualquiera. Bassmaster, do you listen well everything or is also not aligned? No man, Ivan knows very well how to play with the metronome. I think that the issue is that he has some that he has some lag maybe. He's a very good player from Argentina. Don't underestimate him. Te está rebardeando, Bassmaster, boludo. Okay. Boom. Metronome. Fuck, man, don't you play the bass?